アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué onda, mis queridos Ran escuchas? Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias. Les saluda a su amiga, servidora y confidente DJ Yaome. Al habla, hola, hola. Muy buenas noches para México. Creo que también para Colombia, ¿verdad? Muy buenas noches. Perú me parece que también. Y pues buenas tardes, buenos días al resto del mundo. Hola, hola, chicos. Hey, puntualísimos a transmitir. Claro que sí. Me comenta Jorge Ávila, la comadre, qué puntual. Buenas tardes, comadre, buenas tardes. Digo, claro, es la ventaja de no tener compromisos. Soy toda para ustedes, chicos. Completamente para ustedes, solamente pienso en ustedes. Qué buena onda, ¿no? Así no hay distracciones. El primero en saludar aquí en Inbox fue Nick Logan. ¿Qué onda, Lobito? Bienvenido. Bienvenido, querido Lobito. Pablo BS también se reporta. ¿Qué tal, linda DJ Aome? Ahora sí llegaste temprano. ¿Cómo has estado? Siempre llego temprano, ¿eh? Bien, muy bien, mucho calor. Aquí es el mesmésimo. Bueno, no quiero imaginarme cómo estarán por allá, por Sonora, por Sinaloa. No le he preguntado ahí al sensei Inuyasha cómo anda ahí en cuanto a temperatura. Hay que preguntarle. Sandra Sanz dice: bienvenida, buenas noches, Oma. Bienvenida, muchísimas gracias. Qué linda. Pues bienvenidos sean ustedes nuevamente a otra emisión más de su programa semanal de cada San Martes de Alianza Anime, donde la música anime tú y yo formaremos la alianza. Y hoy tenemos un tema del día muy controversial, ¿eh? ¡Wow! Pues yo creo que va a seguir dando de qué hablar. Dragon Ball Super. Lo último que han hecho. ¡Oh, Dios! Bueno, aquí en México. No sé si en otros países se hizo esto de que lo estén ahí, que dieron el capítulo, el último capítulo hasta ahorita de Dragon Ball Super en pantalla gigante en las plazas cívicas. Estuvo genial en centros comerciales. Está ahí interesante. Bueno, ahorita ya vamos a hablar más de este tema. ¿Tú eres de Sonora, Lobito? Aquí está el clima un poco fresco, ¿en serio? Ay, no, pues aquí en la hermosa Ciudad de México, por cierto, que es donde transmitimos, hace mucho calor, muchísimo. Ahorita estoy sudando y apenas empezó la transmisión. Hi, hi, moshi, moshi, moshi, moshi. Me quedo Fargueros. Bienvenido. No lo niegues, Fernanda, si tú también fuiste a ver el último capítulo. No, yo no fui a ningún lado, de hecho. Lo estábamos viendo ahí en la fiesta donde estábamos. Bueno, mi primo puso ahí el capítulo en su celular y estábamos ahí viendo el capítulo de Dragon Ball. Interesante. ¡Miau! Comenta Eduardo Bravo. ¿Qué onda, Eddie? Bienvenido. Saludos a mi querida Kari Himura, que me acompaña aquí en el IRC. Por cierto, las vías de contacto para que te comuniques aquí a Alianza Anime son el IRC de Radio Anime Nexus, en www.animenexus.mx/chat/. Ahí andamos. Miau, comenta Eddie Cyborg, cayendo de un meteorito. Es el gato volador, ahora sí. Este, Mi primo lo puso, claro que él lo puso. Yo soy tan pobre que no tengo celular con internet. Lo confieso. Nick Logan, apenas tengo poco de ver Dragon Ball Super, apenas voy en el capítulo 57. Uy, entonces te faltan algunos. Ok. También la otra vía de contacto para que te comuniques aquí al programa es en nuestro grupo de Facebook. Gracias, mi querida Akari Himura, y ya está anunciando que yo ya llevo ya en el IRC, gracias. Estamos aquí en el grupo de Facebook del programa de Alianza Anime con DJ Yoma, si nos encuentras. Sencillísimo, ahí andamos. Ay, aquí ya se encontraron los novios, Akari y Eddie. Ay, como que sobran el IRC, me siento extraño. Nunca me he sentido cómoda así, estando entre parejitas. Dice Farguerus, ya estoy escuchando, pero me toca por aquí. Bueno, va que va. No seas celosa, Fer. Claro que no soy celosa. Sino que me siento extraña. Es como cuando, no sé. ¿No les ha pasado? Estar ahí en medio de unos novios y tú así de... acompañar a tu amigo o tu amiga con su novio o novia. Y tú puedes estar ahí viendo, escuchando, ¿no? ¿Qué se dice? Es una situación incómoda. ¿Cómo es para mí? Nada, me queda Cari, no te apures. Es el amok de ustedes dos. Ah, está bien, no problem. Yo por aquí hablando, aquí chacoteando, mientras ustedes están ahí en el IRC. ¿Y dónde está Sebastián Talero? Porque tengo un anuncio interesante para él. Para papá. Bueno, nuestro tema del día es el siguiente. Hasta voy a bajar un poquito más a la música para que me escuchen bien. Tema del día: ¿qué opinas de Dragon Ball Super hasta este momento? Coméntanos cuál es tu opinión de este anime. Eddie, pero ni peleamos, o al menos eso creo en el Face, comenta Eddie. Pedidos musicales, ya lo saben, por favor. Nombre del anime, nombre de la canción, nombre del intérprete, o más sencillo, un link de descarga de Mega o YouTube, de favor. ¿Vale? Excelente. Dice Pablo B.S., tanto chico en fila y no te puedes llevar a uno para no hacer mal tercio. ¿Cuáles chicos? Sin ninguno. Ninguno hay. Bueno, al menos para eso no. Ya tenemos pedidos musicales. Perfectísimo. Bueno, pues vámonos con el pedo ganador. ¿Qué es esto, Iván Nina? ¡Oh, por Dios! ¡La traición! Bueno, para esto sí. Sí editan imágenes y todo, ¿eh? No. ¡Oh, mis ojos! Dice Alianza Anime con DJ Kikio. ¡Uy! ¡Auch! ¡Qué bárbaro! Esta sí no me la esperaba, Qué mala onda. Ahorita nos arreglamos. Va que va. Bueno, acá hay pedidos musicales también. Perfecto. Pues vamos a ver la votación que hicimos la semana pasada. Que dice: ¿cuál fue tu pedido favorito de la transmisión pasada de Alianza Anime? Ya pusimos aquí una lista y pues el ganador, con 10 votos, ganó tema de Yukai no Kanata Ending. Vamos a escucharlo. En segundo lugar es World is Mine. Wow, todavía Hatsune Miku imponiendo aquí en el top 10. En tercer lugar quedó con 3 votos Tenju Tengen, el opening. Ok, Yukai, pues vamos a escuchar al ganador. Yukai no Kanata el ending. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos ya para entrar de lleno con este tema de Dragon Ball Super. Dinos tu opinión, dinos qué piensas de este anime hasta este momento. ¿Qué tal el último combate que vimos? ¿Usted qué opina? Tenemos ahí varios comentarios encontrados. Jikai. Pues vamos con esto y enseguida regresamos. Ay, me salió un verso sin esfuerzo. Vamos con esto, 7-15-20 de marzo del año 2018. Y Alianza Anime comienza ahora. Jikai, esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Comenzamos. Cause I'm in fire, much, you need to go. escucha, sigue escuchando Alianza Anime con DJ Aomi. Si no me voy a enojar, ¿ne? Chica, y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus número 1 y nada más. Que no se les olvide, que no se les olvide. Siempre recuerden eso. Ok, perdón, ando aquí acomodando pedidos musicales ya para que todo suene genial en el próximo bloque musical. Ok, oh. Ay, perdón, Listo, ya tengo aquí los tres primeritos pedidos musicales. Bueno, chicos, hablen ahora o callen para siempre. Esta es su radio, ustedes dicen. ¿Cuál es su opinión acerca de Dragon Ball Super? Lo más reciente que hemos visto de este anime. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Creen que ya es demasiado Dragon Ball? Aunque el último capítulo soy interesante, ya vi un poco ahí de spoiler. Ay, temo mucho del capítulo final. No sabemos quién ganará Torneo de Poder y cómo va a ganar. No sé, estoy preocupada, la verdad. Por Goku estoy preocupada. Había de acá sufrida, ¿verdad? Es que no sé si ya saben. ¿Cómo se titula el último capítulo de Dragon Ball Super? A ver, por aquí. Vamos a ver si ya lo sabe la mayoría. Si no, pues voy a tener que dar el spoiler. Ustedes saben que a mí no me gusta dar spoiler. O puede salírseme el título, así, ¿verdad? Así, muy malvadamente. Así de, ups, pensé que ya sabían. Bien mala, ¿no? Dice, ¿y cómo te dice? Sebastián Talero, saluditos. Y ahora que nos escuchas. Ahora que nos escuchas, Rosario, mi querida Rosario, dice que te espera el próximo San Martes aquí en Alianza Anime, pues para transmitir para ti junto conmigo, claro. Voy a andar ahí transmitiendo. Rosario, mi amiga de España, va a andar ahí transmitiendo. Pues ella va a estar aquí transmitiendo junto conmigo. Pero ella viene especialmente a saludar a Sebastián Talero. Así que no falte Sebastián Talero. Dice, la DJ con su voz me pierdo y eso es un mérito conmigo. Wow, ok. Bueno, creo que eso es bueno. Dice, no podré escuchar completo todo el programa. ¿Cómo crees, Eduardo Bravo? No puede ser. Dice Pablo B.S. Hoy están desatados, qué bárbaros. No es ni la media hora y ya cuántos comentarios. Dice Anime Nexus con la bella y sensual DJ Kikio, ¿o qué pasó? Comenta Pablo B.S. Ok, Pablito, va que va. Carlitos Imán, jefa, comprenderá que no puedo escucharla, así que le pido que me disculpe, pero con mi telefonito es muy difícil escucharla. Entiendo. Bueno, pues te vamos a dejar ahí saludillos en el podcast. Entiendo. Muchas gracias por la sintonía. Muy bien, perdón, ando aquí contestando. Farguerus, me quedo Farguerus. Está escribiendo mucho. Listo. ¿No quieren spoiler? Ah, si los spoilers son tan geniales. Y Ivy dice, hola, aquí por fin logré estar a tiempo. ¡Woohoo! Hola, Ivy. Saluditos. Ay, aquí le contesté. Ya borró mi comentario. Ah, no, ahí está. Eduardo Bravo dice, pero ahora en los demás martes mi trabajo al parecer cubrirá el puesto, ya que el compañero anterior fue cambiado. Oh, qué mal, Eddie. Y tendré que ocupar su puesto más a fuerzas que de ganas. Pues espero que sea más paga, ¿no? Por lo menos. Esperemos que sí. Nick Logan. Espera, deja preparar el botón de mute para no escuchar el spoiler. Comenta. Ay, no son nenas con el spoiler. ¿Qué daño les puede hacer un pequeñísimo spoilercito? Es que Kikyo prometió sacarme del pozo al cual me mandó Aome. Ah, pues es que usted, joven, no se sabe qué es la palabra Jikai. ¿Qué significa? La alianza anime. Muy mal. A ver qué nos comenta Fargerus, ya comentando de lleno el tema. Uy, super comentario, dice, mi opinión de Dragon Ball Super es que ha sido una serie muy buena. Yo creo que lo que falló fue la animación en los primeros capítulos. Muy cierto, capítulo 3, horrible. Pero desde el torneo del universo 6 se nota que Toriyama metió la mano hacia la Toei para mejorar la calidad de las cosas, ya que Toriyama quiere quitar lo que hicieron Dragon Ball GT, que la verdad no me gustó, y para las últimas sagas de Goku Black y el torneo fueron muy buenos, comenta Fargerus. Ok, aquí tenemos a mi querido Fargerus dando su opinión. Muchas gracias, mi querido Fargerus. Pam pam pam pam. Eddie Cyborg dice, qué trampa, Eddie dice. Toriyama manoseó a Toei. Eso es lo que comenta este Fargerus, básicamente. No hay más paga, Eduardo Bravo, no puede ser. Qué bárbaros. La traición, hermano. ¿Qué nos cuenta por acá? Ok, tenemos ya más comentarios por aquí. Recuerden que estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ah, por ahí iba a haber una entrevista, ¿no? El viernes. Muy cierto, chicos, no se la pierdan. Ahí, ¿dónde está el post? El post, por aquí lo tengo. Así, con Gaby Vega, no se la pierdan. Que va a estar presentando su nuevo disco, el Shaman King, Gabriela Vega, Shaman King, este 23 de marzo aquí en Radio Anime Nexus, en exclusiva, a las 19 hora México y Centroamérica, 20 hora Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, 21 hora Venezuela, Bolivia y República Dominicana, y 22 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Así que no se la vayan a perder, esta gran intérprete de temas de Shaman King y por supuesto de Inuyasha. La que va, me parece que conduce la entrevista el sensei Inuyasha, así que no se pueden perder de esta delicia de entrevista. Pues ahí los estamos esperando para que sintonicen al sensei Inuyasha. Bueno, Kevin Cervantes dice, buenas tardes, diría yo, me reportándome con respecto a la pregunta, aún no he visto la serie. Lo que sé es por spoiler, pero estos últimos días todo es Dragon Ball Super, por buenas o malas razones, ¿cierto? Muy cierto, mi querido Kevin Cervantes. Héctor Abraham, buenas tardes, dije yo, muy buenas. Yo creo que Dragon Ball Super fue una buena saga, pero lo que no me gustó fue la animación al principio. Ok. Bueno, aquí, cierto, ¿verdad? Sus primeros capítulos, la verdad, sí, dejaron mucho que desear. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Sí. Sintonía, sí, estoy fuera de servicio. Por la sintonía. Ok, gracias. Mónica Rosas, hola a todos. El tema está que aún no me lo creo. Es que si no sacábamos este tema en Alianza Anime, era ahora o nunca. Tenía que ser. Bueno, vamos con unos comentarios más y ya para poner videos musicales, ¿sí no? 7:31, ¿ya tan rápido? Oh my god, oh my god. Tenemos aquí varios temitas musicales, varias música de chascarrillo también tenemos. Hay mucho todavía en Alianza Anime. Dice, pero le pedí a Kikio que te cuide de las descargas, comenta Carlito Simón. Mejor solita que mal acompañada. Muchísimas gracias. Jorge Ávila, la comadre hasta lo grabó y lo fue a vender al tianguis. Claro que no. Bueno, vámonos con los primeros pedidos musicales de la noche. Vamos con el pedido de... Oh, por Dios. ¿Y usted cómo se llama, joven? Que pone aquí caracteres japoneses o chinos o coreanos, no sé la verdad. Bueno, el chico de los caracteres japoneses coreanos que tiene, creo que es una loli de portada. Bueno, son muchas almohadillas de loli, de hecho. Bueno, para usted, caballero, o el señor caballo, lo vamos a poner. Vamos a colocar su pedido musical, el tema de Yoko Minamino, Sayonara. Vamos a escucharlo seguido del tema de pedido musical de Kevin Cervantes, el tema de Majo Utsukai no Yome, el ending, y terminando con el pedido de Kevin, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Ah, no es cierto, de Luis Castillo, tema de Ángeles Fuimos, de Adrián Barba. Oh, excelente. Vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. しようかな。やり直したいわ。そもそもあなたが大人すぎてわがまま言うのが愛情表現だったの。私

Rodríguez comenta, ¿por dónde son los comentarios que lees? ¿Estás agripada? Dije yo, me la voz más sexy de Latinoamérica. Ahora sí te pasaste, Lucas. Son aquí en el grupo de Alianza Anime con DJ Ome. Tenemos ahí un grupo de Facebook o en el IRC de Radio Anime Nexus. También andamos ahí conectadísimas platicando de este tema. Mónica Rosas, hola a todos, DJ Ome. El tema de hoy estará súper. Sí, ¿verdad? Pues sí, esperemos que sí. Les digo que hay varias opiniones, buenas, malas, pero el chiste es que opinen. Opinen de Dragon Ball Super. Quiero oír su opinión, chicos, por favor. Bueno, pues ahí ya compartimos este post. Ah, el lobito tiene una buena imagen referente al capítulo de Dragon Ball Super. A ver si la posteas, lobito. Ahí en el grupo, ¿no? Por favor, por favor. Y Carlito Simán quiere que ahí esté aclamando a Kikyo. No voy a estar aclamando a Kikyo ni que nada. Por Dios. Vámonos con más comentarios. Más comentarios. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, por aquí. Aquí vamos a escuchar. Jordi André. Hola, hola. Qué milagro. Gracias por aceptar mi solicitud. Espero que seamos amigos dentro y fuera de la radio. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Saludos a Rentao. Hola. Rentao. ¿Cómo estás? Muchos saluditos. ¿Quién más por aquí en el IRC? Todo tranquilo en el IRC. Vamos, estamos Akari Himura. Estamos Eddy Cyborg también. Ivin, Kino. Y yo. Porque los demás ni hablan, ¿eh? Konbawa, dicen por acá. Konbawa. Por cierto, la próxima semana no te pierdas la nueva cápsula de Todo Japón con DJ Aoma, la cápsula número 6, que vamos a estar hablando de un tema pues muy común y tradicional, entre los japoneses. Juan Carlos Santicora comenta, pues a mí me ha gustado hasta el momento, lo he seguido desde la saga de Black Goku y estuvo interesante. Ahora con el torneo de los universos se está llevando bien todas las peleas. Esperemos que el próximo sábado el torneo tenga un final adecuado. Muy buena respuesta. Para lo que significa Dragon Ball y nos sorprenda a todos. Yes. Qué buena respuesta. Un fuerte aplauso. Nos comentan por acá. Uy, hay varios comentarios. Gracias, lobito. Hay muchísimos comentarios. No pensé que opinaran tanto, de este tema. Buena audiencia, qué bárbaros. Muy bien. Pues sí, hay tanto que decir de este anime. Nos ha sorprendido, ¿no? Para bien o para mal. Dragon Ball Super nos ha sorprendido a todos. Christopher Barrillado dice, ya se filtraron imágenes del 131 de Dragon Ball S. Sí, también el título, ya está por ahí. Se filtró el título del capítulo 131. Jordi Andrés, fue muy emocionante volver a ver Dragon Ball en TV. Al principio fue flojo en su desarrollo, pero ya estos últimos capítulos ha sido muy emocionante. Ya que veremos cómo se desarrollará el torneo del poder en el manga. Esperemos más historias para rato. Ah, pues de hecho va a haber una película. Creo que están preparando ahí la nueva película de Dragon Ball Super también. Aquí nos pone fotos Christopher Barrillo. Y Iván ahí puso su imagen. Toda Photoshop, de Alianza Anime con Kikyo. Con DJ Kikyo, no, hombre, ¿qué pasa? Jorge Ávila, el Cocoon Supa, no, pues ese no le he visto. O cómo le llaman al poder, ¿no? De Goku allá en España. Lo puse, ¿verdad? La otra vez lo puse, ahorita lo volvemos a hacer. Jordi Andrés, curiosidad, Dragon Ball Super se termina en el 131. Para ese entonces en Z apenas se desarrollaba la saga de los androides. La pelea de Piccolo versus el Dr. Gero. Ok, muchas gracias por ese dato. Jorge Ávila, ¿para cuándo el concurso de Photoshop, comadre? Para que veas las obras de arte de la gran Kikio. Pero a favor de Alianza Anime, no en contra de Alianza Anime. ¿Por qué no pueden ser así unos ranescuchas normales? Bonitos. Pablo B. se mira la belleza, hermosa, sexy, amable Kikio-sama, la cual nunca te arroja un pozo. Ándale. Pablo B. Mónica Rosas dice, Dragon Ball Super, la verdad, esto está cardíaco. Sí, ¿eh? Jorge Ávila, comadre, no de spoiler, que si no se le va la gente. Bueno, está bien. Nos vamos a portar bien el día de hoy. Rolando Hernández, pues respecto al tema de hoy, yo no estoy muy a gusto con el anime, ¿eh? Les dije que había opiniones ahí contradas. Pues sentí hype, pero después dije, es muy genérica y lo sigue siendo, no me gustó. Flodam Powers, loco, porque a fuerzas quieren que Goku sea el ser más poderoso del anime, del universo. Los de no solo tiene fuerza y solo eso, además no sé, a veces es mejor dejar morir a los grandes. Ay, Rolando. Uy. Hay algo de razón ahí en tus palabras respecto al final. Al final de Dragon Ball Super. Hasta ahí lo dejamos. Jorge Ávila. Aguas con la Ome, rizos verdes que daban. Ya no tengo tanto poder. Eduardo Bravo. Pues no importa mucho el spoiler. Sin embargo, el tema es controversial. Sí, bastante, ¿eh? Pero sin embargo, yo puedo decir que la mitad hasta ahora está más o menos. Comenta Eduardo Bravo. Oigan, qué bárbaros, ¿eh? ¿Cómo están comentando? Ya tenía mucho, muchísimo que no había tantos comentarios sobre Dragon Ball. Les digo que para bien o para mal, Dragon Ball sigue siendo Dragon Ball. Ni más ni menos. Bueno, vamos con más pedidos musicales. Bueno, vamos con un comentario más. Aquí de Domek. Super comentario. Saludos DJ Yaume. Hoy sí, por fin ya escuchando el programa de este martes. Para el tema de hoy, creo que Dragon Ball Super ha vuelto a poner en lo más alto la popularidad de la cual gozó hace unas décadas Dragon Ball Z, muy a pesar que muchos opinan que es más de lo mismo y que no tiene nada nuevo que presentar. El simple hecho de tener una nueva aventura de nuestros personajes favoritos y es un deleite. Lo más importante a mi parecer fue ver a muchas personas disfrutando de esta saga, desde edades pequeñas, medianas y grandes. Tres generaciones reunidas o quizá cuatro. Cierto, me quedo Domeki. Y sí, que sufren con los spoilers. Y mi spoiler de esta altura en Dragon Ball es pues la última carta. Bien, pues vámonos con los siguientes comentarios. No es cierto, con los siguientes pedidos musicales. Perdón. Perdón. Es que ando aquí checando demás comentarios. Ya son las 8 de la noche. Oh, por Dios. Ah, por cierto, Sebastián Talero, aquí tengo el tema que hace muchísimo tiempo pediste. Este tema de Heidi, de Abuelito Dime Tú, pero en versión metal. Aquí está, ahorita lo vamos a colocar ahí para que lo escuches en el podcast, yo creo, porque ahorita no andas escuchando. Bueno, pues vámonos con esto. Vamos con el pedido de Eduardo Gremori. Tema de Rose de Ana Suchilla. Es el pedido de Brian Reynoso. El tema de Kuma Miko Dancing Light. Y terminando con el pedido de Jorge Ávila. Tema de Kaon No Thanks You. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos con más de este controversial tema de Dragon Ball Super. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en contra? ¿Esperabas más? ¿Estás decepcionado? No sé, ¿qué comentas? Vamos con esto y enseguida volvemos. お前にドブロック持ってこい。 自分で取りに行けよ。 何？俺が丹精込めて使っちゃったんだ。 ほら松さん、飲みすぎだよ、飲みすぎ。 Chica, y continúen en sintonía de Radio Animal Nexus, la número uno y nada más. Vamos con Abuelito Dime Tú, versión metal, y enseguida regresamos. Still can't. porque subió un parque nevo. Dime por qué yo hasta aquí subí. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de aquí me alejaré. Chica, ¡ay, qué bárbaros! ¿Qué tal, esa versión de Abuelito de Matu? Ah, genial, genial. Me encanta esa versión de Matu. Waldir Martín dice: saludos DJ Yome, yo opino que esos no serán los últimos capítulos de Dragon Ball Super, porque todavía falta la saga de los supremos Kaioshin, malignos o manipuladores. Ok, muchísimas gracias, mi querido Waldir. Vale, vale, tenemos aquí más comentarios. Aquí tenemos comentarios escondidillos. Perdón. Están de aquí cazando. Ana Laura Otaku dice: hola, después de casi 84 años que no me conecto. Hola. Valeria Miu: no lo veo, pero es inevitable expoliarse. Ya que es tema, personas de todas las edades la ven. Espero que tenga un buen último capítulo para todos esos fans que la siguen hasta el día de hoy. Saludos desde Chile. Saludillos. Muchísimas gracias, chicas, por la sintonía. Es raro, que estén las chicas sintonizando. Normalmente son chicos los que andan ahí, pero muchísimas gracias. Claribel pone ahí un emoji. Ah, este comentario está muy bueno. Dice Claribel: pues estaba emocionada al principio, pero no sé, hay algo que no cuadra. Es que la animación está rara y pues el héroe de la serie ahora es un adicto a las peleas. Siempre ha sido, ¿no?, un adicto a las peleas, nuestro querido Kakaroto. Jonas Tunas dice, así dice, voy a leerlo tal cual. Es caca, dice. Sé que para que en España nos entiendan, es mierda, dice Dragon Ball Super. No es cierto, dice. Qué bárbaro. Ana Laura, ¿qué nos comenta Ana Laura? ¿Dónde puedo comentar sobre el tema? Porque en Facebook, cuando quiero ir al grupo, me dice que no existe. ¿Cómo crees, Ana Laura? Igual está nuestro grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Aome. Debe estar roto el enlace, yo creo. Pero aquí andamos, mira, aquí anda. Vamos a ver si tenemos más comentarios. Uy, muchísimos más. Vale, pues vámonos al post de comentarios, porque toda día hay mucho que comentar, muchos pedidos que colocar, sobre todo mucha alianza anime, que sonar. Ah, ¿verdad? 8:16. Qué rápido. ¿Alcanzas a ponerla? Espero que sí, me quedo parrilleros. Trataré, porque ahora sí, estamos algo ocupadillos. Ahí con pedidos, con comentarios. Muchísimas gracias, chicos. ¡Ey, chica! Y esa audiencia sigue subiendo. Eso me hace muy, muy feliz. Y yo sé que el jefazo Inuyasha lo va a hacer más, más feliz. Porque al terminar Alianza Anime, no te puedes perder Los Cholos Finos. De 9:20 más o menos a 11 hora México. No te la pierdas y después sigue Rush Bosh. Tema, ok, va que va. Saludos a Carlitos y Man, que por fin está sintonizándonos. Ya te escucho, gracias Kiki Osama, ¿qué ha pasado? Kiki Osama, le doy mi quincena en limosnas al templo. Muy bueno, muy bueno. Kiki Osama. No voy a hablar de esa señorita. ¿Canra? ¿Canra? Hola, Canra. Como si Dragon Ball no es una mi, para mí es regresar al tiempo cuando era niño, comentó Mash. Edigina Mori dice, para mí Dragon Ball Super me reservo comentarios, no quiero ser baneado. Por Dios, ¿es que vas a comentar? Por cierto, no te pierdas Oshiruko Sensei con Akari Himura, Sopitas, Sopitas Chan y Wen Lin. Todos los viernes de a las 5 hora México, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Bien, vámonos con más. Dice, es la primera vez que te escucho, ¿en serio, Kendra? Oh, es agradable mientras ordeno mis carpetas. Muchísimas gracias, qué bueno que te guste el programilla. También no se pierdan de escuchar aquí a los chicos Dollars. A los chicos Dollars. A las 11 hora México. Todos los sábados. Ahí con muchos temas. Mucho troleo sobre todo. Así que no se pierdan de pasar un agradable y troleable sábado en la noche. Compañía de ellos. Muy bien, ahí vamos con pedidos musicales. Excelente. Vamos con más del tema del día. Recuerda que estamos comentando qué opinas de Dragon Ball Super hasta este momento. Danos tu opinión. Con todo ataca. Con todo. Habla ahora o calla para siempre. Eduardo Gremori. Fue muy buena saga. Lo único malo fue cómo derrotaron a Black Goku. Comenta, por cierto, spoiler. Jorge Ávila, la verdad que yo la dejé de ver por la animación, que para mi gusto en sus inicios fue mediocre, pero por supuesto tengo la intención de verla completa, ya que he visto un progreso en la calidad de animación. Ok, excelente. Canra, yo nunca vi Dragon Ball en mi vida. Oh my god, sacrilegio. De hecho, aunque sí, de pequeña veía un poquito. Ah, bueno. Eduardo Bravo. Y no solo eso, sino que también ahí se puso bueno, porque los personajes en sí les dio un buen protagonismo de ser, ¿no? La verdad, a mí me gustó cuando el maestro Roshi le dieron su lugar como maestro y como el personaje que aportó la experiencia. Después de 20 años de no verlo en acción verdadera. Sí, ¿eh? Eso fue muy emotivo. Luca Rodríguez dice... Guille, llámame señorita de mis sueños con la voz angelical. Oh, por Dios. Me parece que al principio fue solo un intento de visualizar a una audiencia. Luego la historia se fue construyendo gracias al fanservice, que logró tener un buen retorno. Ejemplo, el estilo de animación y características de los personajes. Fue el temperamento de Goku después de la saga de Black. Fue el ambiente familiar de Vegeta. Postdata. Me encanta tu voz, ánimo. Y éxitos. ¿Qué opinas del comunicado de Toei Animation sobre la producción del capítulo 130 y 131? Un punto importante en Kido Blue Car. Muchas gracias por tu comentario, por cierto. No es control eso. Pues es lo que hay ahorita en controversia. Porque como les comentábamos, aquí en México se ha estado proyectando, bueno, se acaba de proyectar el capítulo 130 de Dragon Ball en pantallas gigantes, en centros comerciales, en plazas cívicas, todo eso. Y pues Toei, que es quien tiene los derechos de autor y todo eso sobre la saga, pues entra en conflicto con eso, porque pues obviamente pues defiende su obra con todos estos derechos de autor, y pues hay ahí una gran controversia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que están de acuerdo, que no? Pues díganos ahí qué opinan ustedes. Jorge Ávila: si Satalama es la verdadera Ome, entonces ¿quién es DJ Ome? Todo esto se resume de que en realidad la Ome es Kiki o Inserción, canción de los expedientes secretos de X. No sé quién era Ana. De hecho, yo también me quedé así de ¿quién es Ana? Nick Logan ahí nos puso una imagen. Sergio Ávila: muchísimo de no comentar, Sergio. Me parece un producto bastante bueno, es bastante popular con su público objetivo y eso se demuestra en términos de audiencia. Está a la par de otras propiedades igual o más viejas de la serie. Suele compartir casillas con Pokémon, Detective Conan, One Piece y la temporada de The Cure de turno. Aunque nunca vence en audiencia a Shinsha, Doraemon o Sasesan. Pero al citar todos estos ejemplos, la cosa es clara. Si bien es un elemento importante, al igual que Pokémon y los anteriores, es un representante de la época en la que salió. Es bueno y malo, porque cae en muchos de los tropos de la serie de su era. No lo considero para nada malo, pero en términos del estado del arte no representa en absoluto la cara del anime actual. Tanto en narrativas, elementos visuales o diseños. ¡Wow! Ok, muchísimas gracias por tu comentario. Pablo B.S. Dragon Ball Super: no me pareció un anime malo, pero la cierta lógica que tienes desde hace años atrás se perdió totalmente, sobre todo en los niveles de poder, donde recordaba algo y aumentaban como 500 niveles de poder. No puedes, ¿no? Castenball Gap: pues lo malo de este anime es que ya no te puedes esperar más. No está tan malo porque tiene sus momentos que te emocionan. Creo que se compuso en medio torneo, habrá que ver cómo termina. Saludos, pues saludillos. Muchas gracias por tu comentario. José Zap: aparte de aprovecharse de la nostalgia, me asombra lo bien que saben llevar la serie y colocar un soplo fresco de vez en cuando. Al principio, la mitad en el final de la serie. Comenta José. Iván Nina: pone una imagen de que aquí en México. Esto es de referencia, dice. Porque comentan esto de que hicieron la proyección de este capítulo en pantalla gigante, porque ahorita en México pues hay tenemos la temporada de elecciones presidenciales, pues obviamente quieren aquí agarrar votos, y pues ahí hay una gran controversia también, porque pues andan ahí proyectando, pues vamos a proyectar Dragon Ball Super capítulo 130 para que pues esta gente vea que nos interesamos por ellos, por sus gustos. En fin, ya saben, cuestiones políticas. Pero pues, vamos a ver qué pasa. Aquí entran varios factores en juego, ¿eh? Varios. Bueno, pues todo depende de ustedes, chicos y chicas. Ah, caray, 99... ¿100 escuchas? ¡Wow! Ya tenía mucho que no se veía ese número, ¿eh? Bien. bien, chicos. Pues muchas gracias por la sintonía. Recuerda que es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Aquí, hablando de The Dragon Ball Super. Jorge Ávila. Desde corridos de Evangelion hasta Heidi Metalera, esto es Alianza Anime con la gran Kikyo. ¿Qué pasó con Kikyo? Kevin Cervantes, esa versión de la canción de Heidi sí que es buena. Sí, me encanta esa versión. Jorge Ávila, no se haga, comadre, usted la baneó, por eso no aparece. Bueno, pues vámonos con más. Vamos con el penúltimo bloque de comentarios. De comentarios, de pedidos musicales, perdón. Vamos con el penúltimo, sí, yo creo que sí, porque ya estamos ahí. Ya casi llegando a la final de Alianza Anime. Qué rápido. Ay, se me puso el tiempo tan rápido con ustedes, chicos. En serio, no sé por qué. No sé por qué nos divertimos tanto juntos. Sí, se me pasa el tiempo volando. Por cierto, recuerda que hay entrevista con Gaby Vega presentando su nuevo disco de Shaman King este viernes a las 7 hora México. No se lo pierdan. Me parece que va a estar el Sensei Inuyasha ahí entrevistándola. Así que no se la pierdan, por favor. Pues vámonos con más pedos musicales. Ay, aquí los tenía. Oh my god, ya se movieron. Vamos con el pedo de Miguel L, seguido del pedo de Rolando Hernández y terminando este bloque musical con el pedo de Domeki. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. Y de una vez el pedo de Sebastián Talero, ¿qué les parece? Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos.

と何度君と同じ花火を見られるかなって笑う顔に何ができるだろうか傷つくこと喜ぶこと繰り返すのみと浄土焦燥最終列車の音何度でも言葉にして君を呼ぶよ波の選びもう一度どうどうどうどうもう二度と悲しまずに済むように 息を飲めば消えちゃいそうな光がきっとまだ胸に住んでいた手を伸ばせば触れたあったかい未来は密かに二人で見ていた パッと花火が パッと花火が 夜に咲いた 夜に咲いた 夜に咲いて 夜に咲いて 静かに消えた A continuación vamos con el video de Sebastián Talero. Vamos con esto y enseguida regresamos. No tengo miedo. He sido afortunada en mi vida. Tuve amigos como Renji. Yakuya me dio una familia. El señor Kaien me guió. Y finalmente Ichigo intentó salvarme. No siento dolor, ni siquiera tristeza. No dejo nada pendiente. Gracias. Gracias. Gracias. Hasta siempre. Pues ya regresamos, acabas de escuchar a Rukia Higurashi. Ok, espero les haya gustado. Vamos con más comentarios de este tema. Wow, tan controversial. ¿Qué opinas de Dragon Ball Super hasta este momento? Jorge Ávila, comadre, no diga verdades, que luego le entra la poli a la casa. Comenta Jorge Ávila. Luis Castillo, muy buenas, DJ Yome, muy buenas. Pues la verdad no terminé de ver ni el primer capítulo de Dragon Ball Super. Supongo que la nostalgia que les produjo a algunos ver a Son Goku de nuevo. Después de muchos años no surtió efecto en mí. Solo me vi hasta las películas de la resurrección de Freezer y la batalla de los dioses, que salieron un poco antes de la serie. Saludos, saluditos, muchas gracias por tu sintonía. Jorge Ávila, yo en el chat vi algo de un maratón. Otami maratón, a ver, comadre. Próximamente va a haber otro maratón de Alianza. Don Meki, muchas personas podemos tener opiniones contrarias sobre el anime. Así como hay quienes no lo ven, no les gusta o lo odian. También estamos los que nos agrada y lo seguimos desde las sagas anteriores. Si bien la historia va en hacer a Goku cada vez más y más poderoso, el simple hecho de ver a muchos personajes que no habían participado en las batallas desde hace tiempo, como Tenshin Han, Piccolo 17 y hasta el maestro Roshi, ya atrae bastante y yo la seguiría viendo hasta su desenlace, que no es como en el 131. Más bien es un paro estratégico para emparejar algunas historias. Ok, muchas gracias por tu super comentario. Vamos con más. ¿Qué nos comentan acá? Saludos a Rentau. Muchos saludos. ¿Quién más anda por aquí? Ah, Carlitos y Mal. Dice, pues a mí me va gustando Dragon Ball Super. Sí, al principio empezó un poco flojo, pero fue subiendo, al punto en que sí, volvió lo de suspenso muchas veces, más porque se ve que ahora sí Goku no la gana todas. Para mí muy buena serie, espero la continúen, próximamente es genial. Que la serie tal cual al ser, siga actualizándose, conservando su esencia. Oh, ok, muchas gracias por tu comentario. Vamos con los últimos videos musicales, ya para dar paso a los Cholos Finos y después a Rash Bash, así que no se los pierdan, o pueden bien quedarse en compañía de mi primito el Auto DJ, también podría pasar eso, pero las dos muy buenas opciones que los tenemos. Bien, vamos con las siguientes videos musicales. Vamos con el video de Juan Carlos Anticona, tema de Kaon Fuba Fuba Tan, el pedido de Bluca Rodríguez. Vamos a escucharlo, el tema de Blue Beer. Continuando con el tema de Ignacio Godoy, el ending de Evangelion. Uy, temazo. Y continuando con el tema de Iván Nina, el tema de Koiwa Chaos. Vamos a escuchar esto y regresamos para despedir la transmisión. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. また顔を上 Y pues ya regresamos, ya son las 9:02, ya nos pasamos 2 minutillos. Chicos, pues vamos a salir del aire para que demos paso a los chelos finos o al auto DJ. Pero yo voy a continuar grabando el podcast y ahí vamos a escuchar los pedidos que nos faltaron. Fly Me to the Moon, vamos a escucharlo ahí. El tema de Koi Wa Shaos también. Y terminando con el pedido de mi estimado Farrieros, Nanatsu no Taisa Opening 2. ¿Vale? Pero mientras, vamos a acabar aquí de manera oficial la transmisión. Continúo grabando el podcast y ahí van a escuchar los pedidos que faltaron, ¿vale? Va que va, vamos a cambiar música de fondo. Muchas gracias a todos por la sintonía. Gracias. Un gran saludo a los chicos del IRC, a Kari Himura, a Natsu también, a Eddie Cyborg, a Eddie Hinamori, a Ivy, a Joker, a Canva, saludillos, a Kinom. Omashi, por supuesto, muchas gracias, chicos. Y a todos los que nos sintonizaron, muchas gracias por su participación y darnos su comentario de Dragon Ball Super. Gracias, chicos. Bueno, pues yo con esto me despido. Vámonos con el tema. Ah, la voz, ¿verdad? La voz, cierto. Ok, vamos con la voz, sí. Dejen cambio fondo musical, porque si no, no me inspiro, aunque me inspiraría más con un Susaku. Vamos con esto y enseguida volvemos. Chica, muchas gracias por la sintonía una vez más. En otro San Martes de Alianza Anime. Nos escuchamos y leemos en la próxima transmisión. Entonces... donde nos acompañará Rosario. Así que no se la pierdan y tendremos auto DJ Aome. Mientras salimos del aire, pero continúa el podcast en la emisión. Muchas gracias, un beso y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Ahora sí, fuera del aire, vamos a continuar con los pedidos que nos faltaron. Vamos con esto, Fly Me to the Moon de Evangelion, continuando con Koi wa Shaos. Vamos con esto y terminando con Nanatsu no Taiza. Muchas gracias por la sintonía.